la soleada verde. El medio en los medios. Buenos días, un martes más, aquí estamos en la soleada verde, Lola a los micros y yo misma, Mariola, pues también a los micros y a la mesa y a lo que haga falta. Buenos días, Lola. Muy buenos días, Mariola, buenos días, oyentes y oyentas. Un martes más estamos aquí en la soleada verde, donde hay mucho sol, aunque no lo veamos, y esperemos que mucha lluvia, porque hoy nos vamos a revolcar en la basura, literalmente. Sí, porque hoy hablamos de residuos. Vamos a tener aquí en el programa en directo a los compañeros de Morata de Tajuña, de la Asociación de Vecinos, y a Raquel, de la Asamblea de Medio Ambiente de Sol. Y luego, bueno, también vamos a tener una preciosa iniciativa que nos van a contar desde Andalucía. Efectivamente, vamos a hablar con una iniciativa que se llama Tu Basura Vale un Huevo. Pues sí, que bueno, no os vamos a desvelar nada más. Pero además también tendremos, como de costumbre, nuestra sección literaria Ríos de Tinta, con una sorpresita. Y bueno, en Ecogestos seguimos hablando de basurillas. Con vermicompostaje, que es muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la soleada verde. Así que nos vamos a tratar toda la actualidad medioambiental. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. La red Natura sin planes de gestión. Solo un 18% de los 1.448 lugares protegidos en España han aprobado los instrumentos de gestión, a pesar de que los plazos dados por Bruselas se han agotado. España se ha volcado en la Red Natura 2000, la apuesta de la Unión Europea para proteger los hábitats y especies de los países miembros. Aporta 147.000 kilómetros cuadrados, el 27% de su territorio, con lo que no ha cumplido España es con los plazos de Bruselas para aprobar los planes de gestión de estos espacios, que establecen los objetivos concretos de conservación y que permitirán conocer qué inversión es necesaria para mantener la red. Ya están agotados. En España hay 1.448 lugares de interés comunitarios, LIC, y 598 zonas de especial protección de aves, CEPA, que ya deberían haber evolucionado a zonas de especial conservación, tras desarrollar los instrumentos de gestión correspondientes. De momento existen 272 áreas con esa calificación y de estas solo el 18% cumplen con esa obligación, explica Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción. La temperatura subirá 4 grados para 2100, dice el Banco Mundial. El Banco Mundial advirtió hoy que al ritmo actual el planeta se recalentará 4 grados al final del siglo, lo que provocará extremas olas de calor y subida de nivel del mar en algunas zonas de casi un metro, por lo que urgió actuar contra el cambio climático. El presidente de la institución internacional, Jim Jong Kim, afirmó que la falta de acción respecto al cambio climático amenaza con hacer que el mundo que hereden nuestros hijos sea completamente diferente al nuestro. De acuerdo al estudio realizado por el Potsdam Institute for Climate Impact Research, los efectos de este recalentamiento serían devastadores y subrayó que es importante que la temperatura no suba más de 2 grados centígrados a finales de siglo. El documento destaca que, de alcanzarse este calentamiento, se produciría un incremento de la temperatura media de los veranos en el Mediterráneo, norte de África, Oriente Medio y partes de Estados Unidos de hasta 6 grados. Además, la subida del nivel del mar sería entre 0,5 y 1 metro, y apunta a que las ciudades más vulnerables están localizadas en Mozambique, Madagascar, México, Venezuela, India, Indonesia, Filipinas y Vietnam. Como solución, el organismo internacional recomendó una mayor inversión en el crecimiento inclusivo basado en fuentes de energía menos contaminantes, invertir en infraestructuras y medios de transporte diseñados para minimizar las emisiones de carbono y aumentar la eficiencia energética, especialmente en los edificios. Diversos grupos ecologistas y organizaciones sociales creen que este tipo de compromisos son parte de la responsabilidad social del Banco Mundial, ya que no deja de sorprender que la misma institución recomiende justo lo que no hace y que sea en un alto grado responsable de la crisis económica y ambiental en la que vivimos. La Las cuotas de pesca atún rojo suben hasta 13.400 toneladas en los dos próximos años. Las cuotas de pesca de atún rojo subirán hasta las 13.400 toneladas anuales para los dos próximos años, según dijeron a EFE varias fuentes presentes en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, en la ciudad marroquí de Agadir, sur del país. El aumento, al que hay que añadir 100 toneladas adicionales para Argelia, es la máxima que recomendaba el Comité Científico de la ICAT y que había asumido la Comisión Europea en su conjunto, y ha suscitado varios comentarios de satisfacción por parte de grupos ecologistas. La pesca del atún rojo se había convertido en el tema estrella de la reunión de Agadir, que ha durado 8 días y en la que no se han alcanzado consenso en cuotas similares sobre otras especies muy codiciadas, como los tiburones. Desarrollan un modelo matemático para prever colapsos medioambientales. Un estudio internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha desarrollado un modelo matemático para prever los colapsos ambientales mediante la detección de señales tempranas de cambios. El trabajo publicado en Nature sugiere que el estado de salud de los ecosistemas fluctúa de forma brusca, pero antes de derrumbarse. Para demostrar la validez de esta teoría, los investigadores han aplicado el modelo matemático a una situación real. El colapso ambiental acaecido en el lago Erai, en la provincia china de Yunnan, mediante el análisis del registro fósil de microalgas diatomeas, correspondiendo a un periodo de 125 años. Los expertos observaron que las comunidades de algas permanecieron relativamente estables en cuanto a concentración y tipo hasta 30 años antes de que el lago sufriese un cambio abrupto y mostrase un estado de contaminación y turbiedad. Durante estas 3 últimas décadas del registro se aprecian muchas fluctuaciones y vemos una serie de cambios bruscos en los tipos de algas y en la concentración de estas en el agua justo antes del colapso. Ha explicado el investigador del CSIC, Vasilis Dakos, quien ha indicado que se cree que las dinámicas de población de algas pueden indicar la resiliencia, energía de deformación, del ecosistema del lago y ayudar a medir la proximidad de un punto de no retorno. Según los autores de la investigación, la aplicación de este modelo matemático no se limita al ámbito de los lagos, sino que podría emplearse en otro tipo de campos como la pesca, la agricultura y los sistemas sociales. Ecologistas alertan del retroceso ambiental tras el primer año de Rajoy. Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y WWF han calificado negativamente el primer año de gobierno del Partido Popular en materia medioambiental, ya que, a su juicio, en este periodo se ha producido un desmantelamiento y una pérdida de peso en este tipo de políticas. En declaraciones a Europa Press, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha lamentado que se esté desmantelando todo el aparataje y la estructura legislativa que se había construido con mucho esfuerzo, citando como ejemplo más claro a la Ley de Costas, que por una mala aplicación se ha ido desvirtuando, dando lugar a una costa desprotegida frente a la codicia de los ayuntamientos que necesitan el ladrillo para sobrevivir. Rodríguez también ha lamentado la pérdida de liderazgo de España en energías renovables como consecuencia del fin de las primas a las renovables y la potenciación de energías que contribuyen al cambio climático, así como la falta de ayudas a la pesca artesanal frente a la convencional. Además, ha señalado que la obsesión del gobierno por cumplir el protocolo de Kioto es una política simplista que supone un retroceso y ha hecho a España perder peso en el panorama internacional, al situarse al nivel de Polonia e Italia, cuando antes estaba como Reino Unido, Francia o Alemania. En la misma línea, la directora de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha asegurado que en términos generales, a lo largo de este año, la protección del medio ambiente ha perdido todavía más peso en la acción del gobierno. Desde Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber también ha lamentado que el Ejecutivo apueste por políticas insostenibles que se reflejan, entre otras cuestiones, en el retroceso existente en energía, donde se va a favor de las grandes empresas en lugar de hacer una política energética más sostenible. Oberhuber también ha arremetido contra la Ley de Costas al estimar que se trata de una apuesta por el desarrollo urbanístico y la especulación, además de citar otras como la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental o la de Montes. Un proyecto europeo por la biodiversidad en las dehesas andaluzas. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha presentado este lunes el proyecto europeo Life Biodehesa, que con un presupuesto de 8 millones de euros promoverá la gestión sostenible e integral de las dehesas andaluces con el fin de mejorar el estado de la biodiversidad. en un acto celebrado en Constantina, Sevilla, como territorio representativo de las dehesas en la región, el consejero del ramo, Luis Planas, ha anunciado que el programa, que estará en vigor hasta marzo de 2017, se articulará a través de una red de 40 dehesas propuestas por los socios del proyecto, donde se desarrollarán actuaciones concretas de conservación y se realizará un seguimiento, evaluación y transferencia de resultados a todo el territorio. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. La Unión Europea ha reconocido en varias comunicaciones que una buena gestión de los residuos biodegradables proporcionaría beneficios ambientales, sociales y económicos. Se ahorrarían decenas de millones de euros y hasta 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalente. Al mismo tiempo, se contribuiría a los objetivos de la UE en cuanto a energías renovables mediante el desarrollo de la digestión anaerobia. Por ejemplo, la Comisión Europea destaca que solamente en Reino Unido se tiran a la basura todos los años 19 millones de euros en restos de comida. Sin embargo, y a pesar de reconocer sus numerosas ventajas, la Unión Europea no se decide a legislar de una vez la gestión de los bioresiduos, contribuyendo así a una mayor eficiencia en el uso de recursos. Por ahora, la Comisión Europea deja a criterio de los Estados miembros cualquier iniciativa enfocada a dedicar el presupuesto y esfuerzos necesarios para su adecuada gestión. En las regiones mediterráneas en general y en Andalucía en particular, la fracción biodegradable supone prácticamente la mitad de la basura domiciliaria, un 47%. Y su gestión sana y sostenible presenta un desafío fundamental para las autoridades locales. Actualmente los bioresiduos van sobre todo al vertedero o son compostados sin separación previa. El producto así obtenido no es un compost con valor comercial ni utilizable en agricultura. Pero mejor todavía que compostar o digerir los residuos biodegradables es utilizarlos como recurso, sin tratamiento previo, volviendo a recuperar el uso que tradicionalmente se le ha dado a la basura de casa. Es decir, para alimentar a unos animales de consumo que generan alimento y excrementos con los que abonar la huerta. Con esta idea nace en 2008 el programa Tu Basura Vale un Huevo, que Ecologistas en Acción desarrolla en sus instalaciones del barrio de San Jerónimo, de Sevilla, en el Centro de Ecología Social Pepe García Rey, que además también es la sede de Ecologistas en Acción de Sevilla y Andalucía. Once I stood to lose her when I saw what I had done. Bound down and flew away the hours of her garden and her sun. So I tried to warn her, I turned to see her. Pues para hablarnos de esta iniciativa tenemos al teléfono a Juan Cuesta, de Ecologistas en Acción Andalucía. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Pues cuéntanos en qué consiste la iniciativa de Tu Basura Vale un Huevo y sobre todo cómo surge esta creativa idea. Bueno, pues la idea surge aquí en los huertos del barrio de San Jerónimo, que Ecologistas de Nación gestiona desde hace unos 15 años, que tenemos unas 50 parcelas de unos 80, 100 metros cuadrados cada una, donde vienen personas de aquí del barrio, parados y jubilados, a trabajar su parcelita. Y entonces hace unos 4 años se nos ocurrió que podíamos completar el programa haciendo lo que antes se hacía en casi todas las casas de pueblo, que bueno, pues que se tenían unos animales y la basura orgánica de casa, en vez de tirarla a un contenedor que después va a un vertedero, pues podíamos aprovecharla para alimentar unas gallinas y que pues iban a producir unos huevos y lo íbamos a repartir entre los participantes del programa. Además, pues bueno, también como estamos en un huerto en agricultura ecológica, teníamos que traer abonos orgánicos de fuera y esto nos iba a permitir también ser más autosuficientes en los aportes de abono orgánico a los huertos. Claro, o sea que además de que la gente que participa en los huertos lleva su basura orgánica que alimenta a las gallinas, luego el excremento de la gallina es un estupendo abono además para esos huertos, ¿no? Entonces, digamos que cerráis un poco el ciclo. Uh-huh. ¿Por qué es importante esto de cerrar el ciclo? Bueno, nosotros promovemos aquí un modelo de agricultura diferente en el que podamos permitir no tener que usar abonos químicos ni ningún producto agrotóxico, y el único problema que teníamos así para cerrar el ciclo era eso, ¿no? No tenemos abono orgánico suficiente. Ahora, pues con el programa Tu Basura Vale un Huevo no tenemos suficiente abono orgánico, pero sí bastante abono como para no tener que depender tanto de fuera, con lo que bueno, pues una pequeña parcela de esta que tiene a su vez el aporte de los excrementos de la gallina, pues prácticamente se convierte en una parcela autosuficiente y que todo lo que se saca de ahí se ha generado de forma sostenible, ¿no? Ya. ¿Y cuánta gente participa en este proyecto? Porque imagino que lo gestionáis vosotros, pero luego hay muchísima más gente voluntaria, pues que está en los huertos, o que cuánta, o sea, sí. Más o menos el número de gente que... Hay dos cosas, en los huertos hay unas 50 parcelas, con 50 parcelistas, y del programa de Tu Basura Vale un Huevo vienen participando sobre la mitad. Cuando se les planteó que se podía acceder a este programa, porque teníamos un pequeño terreno que no se estaba utilizando y donde se construyó con la ayuda de los voluntarios el gallinero, pues solo pues la mitad dijeron, bueno, pues vale, yo me comprometo a traer la basura de casa y a gestionar también las necesidades básicas que necesita un programa como este, que simplemente pues recoger la basura que trae los voluntarios de casa, echarle de comer a la gallina, recoger los huevos y repartirla entre los participantes. Eso se hace cada semana, lo hace un participante y con ese compromiso mínimo pues tenemos a 25 personas que están aportando la comida y haciendo la atención a los animales, reparto de huevos. ¿Y hay alguna vez que tengáis excedentes de producción de huevos o algo así y que lo repartáis? No sé, porque es que realmente parece muy curioso porque es una comunidad pues como muy comprometida con todo el tema de cerrar los ciclos y de los huertos, etcétera. No sé si tenéis eso, excedentes de producción. Bueno, no, excedentes de producción no, porque claro, nosotros básicamente se utiliza solo la comida de casa, con lo que el número de gallinas son de media venimos teniendo unas 30, 40 gallinas que producen unos 20 huevos, así que más o menos cada participante se viene llevando una media docena de huevos a casa a la semana, ¿no? Así que no es una producción muy ajustadita a las necesidades de una familia pequeña, ¿no? Bueno, llevamos un par de años intentando aumentar el número de producción, porque pensamos que es muy interesante no solo para la producción de huevos, sino como programa de recuperación de residuos. Entonces estamos colaborando ahora con una guardería del barrio que sí. Le vamos todos los días, le recogemos, le llevamos un contenedor donde ellos ahora seleccionan, porque antes, bueno, pues lo echaban todo mezclado, iba al contenedor este que en Andalucía no existe un contenedor específico de orgánico, sino un contenedor de resto, de no... de material mixto este que no sirve ni siquiera para compostarle, entonces sí. Ahora ellos ya seleccionan solo lo orgánico, nosotros nos traemos el contenedor y con eso alimentamos gallinas y pollos, unos pollitos que tenemos que estamos criando también y eso, pues ya sí podemos hacer alguna actividad más de solidaridad, de aportarlo a algún comedor social y esas cosas. Ah, claro, o sea que encima intentáis abastecer pues a comedores sociales, etcétera, que ahora en esta crisis que estamos viviendo pues también es importante, ¿no? Que de estas iniciativas que en principio pues tienen un cariz medioambiental, ¿no? Pues que también tenga esa vertiente social y que la gente vea que ambas cosas están ligadas, ¿no? Uh-huh. ¿Y tenéis alguna idea de la cantidad de residuos que se han ahorrado a través de este programa? Es decir, ¿cuánta basura se ha evitado que se transporte hasta los vertederos y que efectivamente, pues, digamos, se sí. pierda esa capacidad, ¿no? De abono de la basura orgánica. Uh-huh. Nosotros hemos hecho una pequeña estimación, extrapolando más o menos lo que se viene aportando un mes y nos salían ya el año pasado, porque fue cuando se hizo unas 10 toneladas. Es decir, que la cantidad de residuos que dejan de ir al vertedero ya, con simplemente 25 participantes, es una cantidad considerable, ¿no? Sí. Y viene a hacer un cálculo también fácil de que un kilo de basura orgánica en un gallinero de este tipo, muy extensivo, donde las gallinas cuentan con mucho espacio, donde no, por supuesto, no hay ningún tipo de no se fuerza para nada la producción, pues se viene a dar que un kilo de basura viene a ser después un huevo, ¿no?, de producción. Es más o menos la equivalencia que nos está saliendo, ¿no? Un kilo, un huevo, claro un que Un kilo, sí. un huevo. Y después también estamos muy contentos porque nuestras gallinas aquí se mueren de viejas, ¿no? Entonces, que en vez de tener gallinas que en 6 meses, con la sobreexplotación de la producción industrial, ¿no?, no aguantan más de seis meses, ¿no?, pues estas vienen a pasarse aquí sus 4 o 5 años de vida sin ningún problema, ¿no? Claro, porque entonces, bueno, también entendemos que es importante, aunque sea muy a pequeña escala, pues los temas de calidad ambiental para los animales, ¿no?, de bienestar animal y demás, ¿no? Efectivamente, porque además creo que los huevos tienen una referencia en la que un número indica en qué condiciones han sido criadas, ¿no?, desde el 3 hasta el 0. ¿Vosotros tenéis esta denominación? Es decir, ¿tenéis algún certificado de estos que garantice que...? Nosotros tenemos un certificado de explotación ganadera reducida, pero después la producción no la tenemos registrada porque es una producción para autoconsumo, que no necesita registro. Entonces los huevos son de mucha calidad, bueno, porque comen lo que comen y tienen unas condiciones que podrían ser similares a la de la agricultura ecológica, aunque no solo comen restos del huerto, con los que podrían ser catalogados como una agricultura ecológica, sino comen lo que come la gente en sus casas, no todo ecológico. Yeah. Pero nosotros, bueno, a los pollos y a la gallina le decimos que son ecologistas, no son ecológicos, porque hacen una función diferente, ¿no? Aprovechan un residuo y dan productos que después se reparten entre los participantes o bien se hace para otro tipo de... También hay algunos socios que participan, bueno, hay varios tipos de participantes, pero en general el participante tipo es una persona que viene aquí a diario, que trae su basura, que se lleva, trabaja en mantener el gallinero y se lleva los huevos a casa, ¿no? Pues está estupendo. Oye, Juan, cuéntanos, porque sabemos que además el centro, además de los huertos sociales y esta iniciativa de Tu Basura Vale un Huevo, sabemos que el centro ha desarrollado pues otras iniciativas de educación ecológica y cursos de formación ambiental. Cuéntanos un poco de qué manera la gente puede participar, porque os encontráis en Sevilla, en el barrio San Jerónimo, ¿verdad? Sí, aquí nosotros tenemos la sede de Ecologista Nación y de Ecologista Nación Andalucía y tenemos un aula medioambiental donde se dan cursos y talleres de forma más o menos continuada, y los últimos que se están haciendo son talleres de ecología cotidiana, en el sentido de aprovechar también materiales que tenemos muy a mano para evitar tener que comprar productos industriales, ¿no? Y hacemos talleres de elaboración de detergentes, de pasta de dientes, de productos muy de consumo diario, que muchas veces no sabemos que hay una alternativa al consumo industrial, y que con estos talleres pues pretendemos acercar esa forma de hacer en casa, que evitan pues envases, el uso de muchísima producción química, productos químicos que son altamente contaminantes, y es lo que son los talleres que están funcionando ahora. Y también hay uno de ornitología también en general, ¿no? De dar a conocer. Nosotros vivimos, estamos instalados en un parque, pero ya en una zona con gran valor ambiental, porque está en la última, al final del brazo muerto del río Guadalquivir. Enfrente tenemos el parque del Alamillo, que es un parque muy extenso con vegetación autóctona. Vaya. Entonces, pues en un paseo por aquí se pueden observar más de 30 especies de aves, ¿no? Y eso, pues tenemos un tallercito para escolares y también para adultos, que pueden pasarse por aquí a conocer las aves del entorno, ¿no? Bueno, pues desde aquí, desde la Soleada Verde, animamos a todos nuestros oyentes, sobre todo a los sevillanos, evidentemente, que se pasen por allí a echar un cable, y a la gente de otras partes, pues que se animen a montar una iniciativa como esta, porque la verdad es que el trabajo que estáis haciendo es maravilloso. Así que, bueno, Juan, solo nos queda decirte que esperamos a docenita de huevos aquí en el programa, que seguro que la gente de la radio va a estar muy contenta. Así pues muy que bien. Muchas gracias por el trabajo que hacéis y por atender a esta entrevista. Venga, Juan Cuesta, gracias a vosotros. De Ecologistas en Acción Sevilla, y nosotros seguimos aquí, en la Soleada Verde. Ríos de tinta. Hoy en nuestra sección literaria de Ríos de Tinta, un bonito cuento de Estepan Sabrell. En las afueras de la ciudad vivían un chico y una chica. El guardabosque iba a verlos frecuentemente y siempre les llevaba algo del bosque. A veces los dos niños acompañaban al guardabosque. Recogían las hojas de árboles, agujas de pino y piñas. Luego las dibujaban y colgaban las hojas sobre las paredes del cuarto de estar de su casa. El viejo guardabosque les contaba muchas historias. Así aprendieron los niños que los abetos crecían en tierras más secas, que los pinos podían vivir en la arena y que el plátano sufría con los fríos del invierno, y que el abedul crecía mucho más al norte, en las tierras frías, mientras que el cedro necesitaba las temperaturas templadas de las costas. El roble puede vivir 100 años, les decía el guardabosque mientras caminaba por el bosque. Para los pueblos antiguos era un árbol sagrado, y el cedro aún puede vivir más años. El rey Salomón construyó su templo con cedros. La madera de estos árboles es muy resistente. Los niños observaron un cedro gigantesco. Su copa sobresalía por encima de los demás árboles. Quizás se deba a la resina, continuó el guardabosque. La resina hace a la madera más duradera. Nuestros antepasados frotaban los pergaminos con resina de cedro para que lo escrito en ellos se conservase durante muchísimos años. Se detuvo un momento. Antes, los cedros crecían junto al Mediterráneo. En Arabia y en el norte de África había bosques de cedros, pero los hombres acabaron con ellos. Un día el alcalde fue a visitar a los niños y vio todos los dibujos que habían hecho. En todas las paredes había dibujos. «Es la mejor manera de conocer el bosque», dijo satisfecho. Luego se dirigió al guardabosque. «En la ciudad hay que construir un nuevo puente. ¿Cómo andas de madera?» El guardabosque sacudió de la cabeza. Los retoños aún son muy jóvenes y un puente necesita mucha madera. Tendremos que esperar. El alcalde estuvo de acuerdo. Luego dijo a los niños: el bosque nos ayuda a vivir. Por mucho que utilicemos su madera, el bosque no se acaba. ¿Sabéis por qué? Los niños no lo sabían. El alcalde sonrió. Porque quien tala un árbol tiene que plantar otro nuevo. Así lo hemos hecho durante muchos años. El viejo guardabosque asintió. Sí, aunque no siempre fue así, dijo. Y rellenó su pipa, la encendió con una rama fina y comenzó a contar. Hace muchos, muchos años, en las afueras de la ciudad vivían dos niños. La niña se llamaba Lea y el niño Said. Se parecían mucho a vosotros. Vivían en una cabaña y recorrían juntos el bosque. Con el tiempo llegaron a reconocer las diversas especies de árboles. Aprendieron que las agujas de los pinos son más claras que las de los abetos y que cuelgan de las ramas de dos en dos. Descubrieron que las agujas de los abetos no duran eternamente, sino que se caen a los pocos años, pero vuelven a crecer otras nuevas. Y que las agujas de los cedros, verde oscuras como las de los abetos, no se caen nunca. Said y Lea estaban asombrados. ¡Qué distintos eran unos árboles de otros! Y entonces empezaron ellos mismos a plantar árboles. Todos los días iban al bosque. Arrancaban con cuidado los pequeños árboles que crecían salvajes entre los grandes troncos y las plantaban en su jardín. Estaban contentos. Se sentían como profesores de una escuela de árboles. Y cuidaban de que sus alumnos no crecieran torcidos. Por las tardes, cuando el sol rozaba el horizonte, llenaban unas grandes regaderas y daban agua a sus protegidos. Un día al atardecer, los niños vieron que tres hombres cruzaban el puente. Los tres forasteros fueron a la plaza del mercado y dejaron sus sacos. Dentro había pesados collares de oro y adornos brillantes. Rodaron por todas partes pulseras con ámbar incrustado, perlas, corales y nácar. La gente sintió curiosidad. ¿Qué querrían los comerciantes a cambio de aquellos tesoros? Nada de particular, solo madera, dijeron los extranjeros. Pero mucha, toda la que podáis conseguir. Si traéis mucha, os daremos aún más joyas. Y también hemos pensado en los niños, añadieron sonrientes. Tenemos peladillas, chocolate, caramelos y azúcar candy. La gente miraba aquellos adornos tan caros y todos estaban como hechizados. Brindaron con los extranjeros y bailaron y cantaron sin parar durante toda la noche. Al día siguiente empezaban a trabajar. Los árboles, unos tras otros, fueron cayendo al suelo. Los golpes de las hachas retumbaban por el bosque. Los tres forasteros estaban contentos, repartían el oro y la plata y se llevaban la madera. Y así pasó una semana y otra. En el bosque empezaron a aparecer claros y algunas colinas ya se veían peladas. Pero nadie se daba cuenta, ni nadie tenía tiempo para plantar nuevos retoños. La tierra se volvió áspera y seca. Los arroyos llevaban poca agua y solo llovía de vez en cuando. A medida que el bosque clareaba, las arcas de la gente se llenaban de oro, plata, piedras preciosas y alhajas. Los cuellos de las mujeres se doblaban bajo el peso de los collares. Los dientes de los niños ya estaban amarillos, azules, verdes y negros de tantas golosinas. Hacía ya mucho tiempo que Said y Lea habían tirado sus caramelos. En el lugar en donde antes crecía el bosque, ahora el suelo estaba árido, y si alguna vez llovía, el agua se evaporaba enseguida. Los pájaros no encontraban sombra alguna y caían extenuados al suelo, pero la gente seguía cortando madera. Un día, todos se encontraron alrededor de un gran árbol. iban a empezar con sus sierras y sus hachas cuando se dieron cuenta de que se trataba del viejo cedro. El bosque que antes lo rodeaba había desaparecido por completo. El gran cedro era el último árbol que les quedaba. Las colinas se erguían peladas. Detrás se divisaba el desierto. La gente se asustó. «Hemos acabado con nuestro bosque», gritaron. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Pero nadie sabía la respuesta. La tierra se había secado y estaba cuarteada. Un suave vientecillo trajo granos de arena. Las arenas se acercaban cada vez más. Se extendían por todos los alrededores. Se apilaban al pie del cedro. Amenazaban con invadir la ciudad. Las gentes se arrancaron los collares de perlas de sus cuellos. Eran bolas de cristal. Abrieron los cofres. El oro se había convertido en metal corriente. La plata en mica. Todos estaban rabiosos. Esperaron a que volvieran los extranjeros, pero estos no regresaron. A lo lejos, los mercaderes contemplaban lo que quedaba del bosque. Se reían. Tenían la madera y con ella podrían construir muchos barcos. No les importaba que la ciudad se hundiera en la arena. Volvieron la espalda y empezaron a huir. Pero eso no fue fácil. Había arena por todas partes. De repente empezaron a hundirse en una duna. Cada vez se hundían más, y pronto no quedó de ellos más que un sombrero. «¿Qué debemos hacer?», preguntó la gente ansiosa. «¿Cómo podríamos salvarnos del desierto?». Entonces Said y Lea les dijeron: «Tenéis que plantar de nuevo. En nuestro jardín crecen árboles de todas las especies. Podemos trasplantarlos. Empezaremos con los pinos y los cedros, pues la arena no les impide crecer. Y cuando la tierra se haya asentado, traeremos los demás árboles y los plantaremos junto a ellos». Luego recogeremos sus semillas y las enterraremos en el suelo. Con el tiempo tendremos un pequeño bosque y volverán a caer el rocío y la lluvia, pero para eso aún falta mucho tiempo. Primero tenemos que regar los árboles pequeños por la noche, mientras haya agua en la fuente. La gente admiró a los niños e hicieron lo que Said y Lea les habían aconsejado. Trabajaron día y noche. Y por fin volvió a llover. Y después de muchos meses lograron tener un pequeño bosque. Los vecinos respiraron. La ciudad estaba salvada. El bosque crecía. Un día, las gentes llegaron a la cabaña de madera situada al extremo de la ciudad. Despertaron a Said y a Lea y los llevaron al bosque. Allí les dieron las gracias y prometieron cuidar el bosque con cariño. Todos comieron, bebieron y bailaron alrededor del cedro. Y han cumplido su promesa hasta el día de hoy. El viejo guardabosque vació su pipa. El alcalde miró pensativo el fuego. Los dos niños callaban. Luego preguntaron al guardabosque con curiosidad: «¿Quiénes fueron Said y Lea? ¿Los conociste?». El guardabosque sonrió: «Sí, claro. Fueron mis abuelos». Thank you. incredible. Tangible, then you're tangible. Abdu, who yambar, nyare malaikala. Hawe, he chico, dano sisero. Momu, monila. Begam julingam momu munila begam wonga. Momu munila begam julinga. Momu munila begam wonga. Tajabon denyi tajabon. Abdu jambar nyari balai kala jikau lay joge tanu sisaru munila degam julinga munila degam worga. La cementera Portland Valderribas, que se encuentra en Morata de Tajuña, ha solicitado la modificación de la AAI, Autorización Ambiental Integrada, para poder utilizar como combustible para los hornos lodos tóxicos, coches al final de su vida útil, neumáticos y otras tantas lindezas. Bueno, todos estos productos al combustionar son altamente perjudiciales para la salud y el medio ambiente, por las emisiones que producen, que además de contaminar el aire, harán lo mismo cuando los metales pesados se fijen en el suelo contaminado a su vez, y a su vez los acuíferos, claro. Los ciudadanos de Morata están aterrados porque la Comunidad de Madrid ha admitido a trámite la petición de modificación de la AAI. Entonces, la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña ha presentado el 16 de noviembre la oficina del Fiscal General del Estado y también ha pasado por el registro de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Morata pues esta petición. Se está preparando una hoja de firmas para que todas las personas que quieran apoyar esta denuncia puedan hacerlo con su firma. Pueden hacerlo entrando en Facebook, en su página de Facebook de Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña. Allí estará la página de peticiones de change.org. Además, la Asociación de Vecinos de Morata asistió al cuarto encuentro de la Coordinadora de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras, que se celebró en Alsasua, Navarra, los días 2, 3 y 4 de noviembre. A este encuentro también asistieron plataformas de Cataluña, Valencia, Toledo, Navarra y México. De dicho encuentro se consensuó el manifiesto que se puede encontrar también en esta página de Facebook y circulando por todas las asambleas de Medio Ambiente Sol, que son los que también apoyan pues esta reivindicación. Así que, bueno, pues para contarnos un poco, tenemos aquí a Raquel, de la Asamblea de Medio Ambiente Sol, que además creo que también desde esta comisión se está preparando una carta para enviar a la Fundación Esther Koplowitz. Hola, Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos un poquito, tú ya estuviste aquí en Agora Sol hace tiempo, pero sí. Cuéntanos un poquito para los que no sepan la trayectoria que ha pasado desde de esto de la incineradora. Dora. Incineradora. De las incineradoras de Loeches. Sí, bueno, las incineradoras de Loeches de momento las hemos parado. Se presentó una denuncia en la Fiscalía de Medio Ambiente. Y bueno, el día 3 de mayo la Fiscalía nos archivó la denuncia indicando que no encontraba motivos de delito. Y el día 7 de mayo, 4 días después, se reunió la Mancomunidad del Este y paró el proyecto, con lo cual, bueno, lo que nosotros queríamos era parar el proyecto y lo hemos conseguido. Hemos parado el proyecto en Loeches, pero la misma empresa que llevaba este proyecto, que es FCC, que es la dueña de Portland Valderribas, ahora quiere incinerar residuos en Morata de Tajuña, con lo cual, pues bueno, como ven que no lo pueden hacer en un sitio, lo quieren hacer en otro. Para eso está aquí con nosotros también de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, Lorenzo, que es el presidente, y José Julián, buenos días, bienvenidos a la Soledad Verde. Buenos días. Lorenzo, ¿qué pasa? Cuéntanos. Pues lo ha resumido un poco Raquel, ¿no? La cementera de Portland Valderribas, como todas las cementeras, pues desde que explotó la burbuja inmobiliaria, pues han bajado la venta de cemento muchísimo, ¿no? Entonces ahora lo que pretenden hacer, cuando la administración, en este caso la comunidad, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio les concediera la autorización ambiental integrada que habéis comentado, pues sería utilizar residuos tóxicos para fabricar cemento, ¿no? Entonces, pues es una opción que solamente va a dar beneficios a las firmas cementeras y que al resto de los ciudadanos nos va a dar grandes perjuicios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ya la incineración es la peor opción en la gestión de residuos, la incineración en cementeras es aún peor, porque las instalaciones para producir cemento no están pensadas para incinerar, están pensadas para producir cemento. Hay diferencias importantes en las que no vamos a entrar entre lo que es una instalación, una incineradora, y lo que es una cementera. Yo lo que sí quiero decir es que, pues por desgracia, estos politicuchos que tenemos a todos los niveles, politicuchos de medio pelo que les ponemos en su sitio con nuestro voto y que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, son los responsables de que ocurran estas cosas. ¿Por qué? Pues porque llevan toda la santa vida, desde que hay comunidades y antes de las comunidades, desde el gobierno central, sin gestionar adecuadamente los residuos. Entonces hoy es cierto que hay un problema de vertederos. Y claro, ven el cielo abierto porque no se tienen que gastar el dinero en construir nuevas incineradoras, porque bueno, nosotros entendemos que habrá residuos que habrá que incinerar, ¿no? Que todo no es reciclable. Pero bueno, lo que haya que incinerar, que se incinere en instalaciones adecuadas. Entonces, estos impresentables de los políticos, pues ven el cielo abierto porque se evitan tener que construir incineradoras y le solucionan el problema a las cementeras. Las cementeras ven el cielo abierto porque ahora que no pueden ganar dinero vendiendo cemento, las comunidades les van a subvencionar la quema de residuos. Qué bien, para esas cosas sí que hay subvenciones. Mira sí, tú. Sí, es que además es la única industria que su materia prima cobra por tenerla. Cualquier otra industria tiene que pagar por su materia prima. Sí. Y las cementeras van a cobrar hasta 20 euros por tonelada de basura que incineren. Además, basura que se puede reciclar. Los neumáticos se pueden reciclar. Los lodos se pueden reciclar. La basura se puede reciclar. Los plásticos. Todo esto lo van a utilizar para quemar y para intoxicar. Lorenzo, tú de fuera de micros nos decías que van a ser muchísimas toneladas las que se van a incinerar a la hora. Cuéntanos qué perjuicio nos puede traer a todos. Pues efectivamente, esta cementera tiene la particularidad de además ser la cementera más grande de España. Y bueno, pues nosotros por datos que tenemos, lo que consume por hora un horno de estos, pues podría estar en torno a unas 8 toneladas a la hora. Esto es una barbaridad, si echamos cuentas, ¿no? Aparte de esto, no solamente van a valorizar o a incinerar residuos para calentar el horno, que sería el consumo que acabo de mencionar, sino que también le van a añadir más residuos, pues por donde le ponen la piedra caliza, que es lo que luego se convierte en el polvo base del cemento, que se conoce como Kinkler, ¿no? Perjuicios, pues perjuicios todos. Hay multitud de estudios científicos y médicos publicados que señalan lo perjudicial que esto es, ¿no? En este tipo de emisiones y en esta cantidad, además, que se van a valorizar o que se van a incinerar, mejor, pues hay unas sustancias que son las peores, que son las sustancias persistentes y bioacumulables, ¿no? Que son las dioxinas, los furanos, los metales pesados, los eterodifeniles polibromados, y que menciono esto porque hay unos parámetros de emisión para todas las sustancias, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué ocurre con estas sustancias que son persistentes y bioacumulables? Pues ocurre, lógicamente, que aunque no lleguen a los parámetros máximos, por mes o por trimestre, si echamos cuentas pasados 4 o 5 trimestres, pues han pasado de los parámetros máximos 4 veces. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque son persistentes. Claro. Y además, cuando nos entran en el cuerpo, porque las personas somos el último eslabón de la cadena alimentaria, ¿no? Aparte de que nos pueden entrar por la nariz o por la boca al respirar. Pero si no nos entran por ahí, caerán al suelo. En el suelo nosotros vamos a sembrar productos agrícolas para tomar nosotros directamente o para alimentar el ganado. Que ya va a estar contaminado. Efectivamente. Y luego, pues, o nos vamos a comer ese producto que hemos sembrado en suelos contaminados, o nos vamos a comer el ganado o los productos del ganado, como puedan ser la leche y los huevos. Con lo cual, al final, pues, nos va a llegar, ¿no? Y bueno, pues esto... ¿Y qué radio de acción puede tener este, una vez que salen los humos del quemado de todos estos tóxicos? Pues teniendo en cuenta la situación de la fábrica, que el nombre de la fábrica es Portland Valderribas El Alto, esta fábrica está en un alto, además las chimeneas para que se dispersen los contaminantes tienen 100 metros de altura, ¿no? 110 metros. Pues podríamos estar hablando de un radio tranquilamente de 30 kilómetros, en función evidentemente de las corrientes de aire. Por supuesto. Con lo cual, hasta la ciudad de Madrid se vería afectada, porque de aquí a la empresa de Portland, en línea recta, puede haber 20, 22 kilómetros. ¿Hay alguna institución que sea sensible a esto? ¿Se ha recibido a alguien? ¿Alguien se ha volcado en decir voy a apoyar vuestra causa o estáis solos en la lucha? De momento, vamos a ver, Medio Ambiente Sol apoyó el manifiesto que salió del encuentro en Alsasua, en Navarra, donde se juntaron más de 20 plataformas contra la incineración, incluida alguna de México. Nosotros hemos apoyado ese manifiesto y, por supuesto, estamos apoyando a Morata, aunque en Morata no hay asamblea de 15M, pero hay cosas que están por encima de las asambleas y que nos afectan a todos. Los pueblos del este tienen una asamblea mensual donde se ha tratado este tema y se va a dar también apoyo por parte de todas las asambleas del 15M de los pueblos del este. De hecho, ya Torrejón de Ardoz ha consensuado que va a recoger firmas para ellos de la denuncia que han presentado en el fiscal general del Estado. San Fernando también y, bueno, el resto de los pueblos entendemos que también lo harán. Desde Medio Ambiente vamos a hacer una carta que queremos que se firme de manera masiva para enviarla a la Fundación Esther Koplowicz. La señora Esther Koplowicz es la máxima accionista de FCC y esta señora tiene una fundación que da recursos económicos para investigar en varias enfermedades, incluidas el cáncer, y que, según pone en su página, sostiene y promueve el medio ambiente. La señora Kuplowicz o no se entera de lo que hacen sus empresas o, sinceramente, no tiene vergüenza. Yo no sé decirlo de otra manera. A mí hay cosas que me rompen. No se puede tener una fundación que promueve y sostiene el medio ambiente y tener una cementera que, en el caso de Morata, es gravísimo, pero en el caso de Olazagutía es ya vergonzoso. En Olazagutía tienen un colegio a 400 metros de la cementera y quieren hacer lo mismo que en Morata. 400 metros. Está hablando de Lorenzo de que las afecciones graves serán como mínimo 20-30 kilómetros. Hay un colegio a 400 metros. O sea, esta señora... bueno, no sé. Es que diré. No tengo palabras. Es que yo pienso que todos nuestros políticos, esto es para hacerse una foto. No, ahora, la comunidad de Madrid. Está de moda ser ecologista, trabajar para el medio ambiente, ser solidario, pero todo esto es una foto. La comunidad de Madrid, la denuncia se ha hecho contra la comunidad de Madrid y, en consecuencia, contra la cementera Portland Valderribas, pero sobre todo contra la comunidad de Madrid. Porque además está saltando todas las leyes. Hay una ley de participación ciudadana que en medio ambiente eso es sagrado y además es en la única materia donde tenemos una ley en la que dice que a los ciudadanos se nos tiene que consultar si queremos que se hagan estas cosas desde el año 2006 y se la están pasando por el forro. Todas las comunidades autónomas, pero empezando por la Comunidad de Madrid. Y esto el fiscal general del Estado... además de conocer esta ley, evidentemente, debería de poner a los fiscales de medio ambiente, vamos, en fila y a que empiecen a hacer su trabajo. Porque los fiscales de medio ambiente tienen que hacer su trabajo y su trabajo es velar por los intereses de los ciudadanos. Y por eso se ha puesto ante el fiscal general del Estado, porque los fiscales de medio ambiente no están haciendo su trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mandar una carta a la señora Kuplowicz indicándole lo que están haciendo sus empresas, porque a lo mejor no lo sabe. A lo mejor. A lo mejor. Que tiene, o sea, muchas cosas vamos que hacer a dejarle, mejor. Efectivamente, vamos a dejarle ahí un poco la duda de que a lo mejor esta señora no sabe lo que están haciendo sus empresas. Entonces, la vamos a informar y la vamos a pedir que, como presidenta de la Fundación Esther Kuplowicz, luche contra lo que se quiere hacer en sus empresas. Y que, como máxima accionista, le exigimos que lo haga. Muy bien. Y entonces, a partir de ahí, la señora Kuplowicz tendrá que posicionarse. Y una de dos, o deja de ser accionista de FCC o cierra la fundación. Algo tendrá que hacer. Claro, no se puede estar en misa y repicando. Efectivamente. Y sobre todo... ¿y el alcalde qué dice? Ahora que los alcaldes están involucrándose en ciertas... concienciándose de que sus vecinos por fin tienen problemas, que parece que se están dando cuenta ahora que tienen problemas... ¿Qué dice el alcalde de Morata? Bueno, el alcalde de Morata, lo que ocurre en Morata es de juzgado de guardia. Y me explico. Esta cementera, en el año 2000, intentó llevar esto a cabo. Intentó, pues, incinerar residuos. Entonces, el actual alcalde y el actual equipo de gobierno del Partido Popular... pues se encontraba en la oposición. Entonces, se negaron rotundamente. No solo se negaron, nos animaban, porque nosotros, la Asociación de Vecinos, ya estábamos constituidos y luchamos entonces, igual que estamos luchando ahora. Nos animaban. Había gente votante del Partido Popular que hizo pancartas en contra del proyecto. Pero ahora... que están legislando ellos y además por mayoría absoluta, pues fíjate qué cambio, ahora están colaborando con el proyecto. Ahora están colaborando, bueno, no, el Ayuntamiento de Morata no va a percibir, según nos ha explicado el propio director de la cementera, sí, porque la cementera presentó su proyecto en el ayuntamiento, a los partidos políticos, y luego tuvo la deferencia de hacer otra presentación para las asociaciones. Entonces, en esa presentación, pues el propio director de la fábrica de cemento dijo que ni iba a haber un puesto de trabajo más allá de la adaptación de la fábrica para realizar este cambio de combustibles, y que tampoco iban a pagar un céntimo de euro de impuestos más. Entonces, lo que sí dijeron la empresa, pues es que era un proyecto que era necesario para asegurar la viabilidad económica de la misma. Que no es cierto, no es cierto. Ellos se aseguran su viabilidad vendiendo cemento, y es lo que deberían hacer. Y que hagan un cambio de combustible como el que quieren hacer ahora, que en principio sería de un 25%, para terminar probablemente con el transcurso del tiempo en un 80%, pero ahora de un 25% en estos dos o tres próximos años, que van a ser probablemente los malos, los peores, no les va a suponer un gran ingreso. Lo que ocurre es que, pues a lo mejor no es el 25%, no sabemos, ¿no? Sería mucho hablar, decir que se van a dedicar solamente a quemar residuos, pero a nosotros no nos cuadran las cuentas en el sentido de que con un cambio de un 25% de combustible les vaya a suponer un fuerte ingreso. Pero vamos, por no irme del tema de lo que me preguntabas del alcalde, sí. La posición del equipo de gobierno, no solo del alcalde, es impresentable. En el 2009 la empresa solicitó permiso para quemar biomasa. Bueno, pues ahora nos damos cuenta que cuando solicitó ese permiso tuvo que hacer unas adaptaciones en la instalación, y la licencia que ha expedido el Ayuntamiento de Morata no era para biomasa, era para combustibles alternativos, por el mismo equipo de gobierno que el que gobierna hoy. Entonces, al amparo de esa licencia, que ha tenido 3 años de validez, ha expirado el 16 de noviembre de este noviembre, han hecho todos los cambios y todas las obras para poder quemar residuos tóxicos y peligrosos. Y luego hay otro dato inequívoco, y es que en el mes de enero la empresa puso a información pública la memoria resumen, que es el pequeño proyecto, en este caso porque es una empresa que ya está constituida y que ahora lo que quiere es cambiar de combustible, ¿no? Entonces es un proyecto muchísimo más pequeño que cuando se hace una empresa de nueva planta. En enero puso a información pública la memoria resumen, y las alegaciones del ayuntamiento se han limitado a que se retiren 3 o 4 sustancias, pero ve con buenos ojos que se quemen las demás, ¿no? Y dentro de las demás, pues están las ruedas, están las harinas cárnicas, están los famosos y últimos innovables CDRs, que son combustibles derivados de residuos, para que la gente se lo aprenda. Y entonces ve con buenos ojos la incineración de todo esto, con lo cual son dos datos muy profundos, muy importantes, que apuntan a que están colaborando con la empresa, desgraciadamente. ¿Y la oposición, la que es ahora la oposición? Pues la oposición está en contra, pero la verdad es que tienen muy poco que hacer, porque en Morata ganan por el Partido Popular, que es el que gobierna, gana por mayoría absoluta, con lo cual no tienen nada que hacer, porque además están gobernando en otro orden de cosas a rodillo. Ya. A rodillo. Y les tienen a la oposición, a Izquierda Unida, el PSOE y un partido independiente, Unidos por Morata, los tienen aburridos porque les ningunean. Y en este caso, pues bueno, pues son 8 de 13 concejales, ellos son 8, ¿no? Las mayorías absolutas creo que no son nada buenas para ningún país. Para nada. Esto es lo que pasa, ¿no? Les has votado, a lo mejor firmas un cheque en blanco, porque es lo que yo me pregunto, ¿no? Vale, yo te voto, pero esto te da a ti derecho a tener un cheque en blanco para hacer lo que tú quieras, que es lo que me da la sensación que pasa, ¿no? José Julián, a mí me gustaría que intervinieras, porque te veo ahí tomando notas y a lo mejor hay algo muy interesante que se nos está escapando. Bueno, pues yo creo que Lorenzo ha hecho una exposición bastante amplia y profunda del tema que nos viene a Morata, ¿no? Yo quería hacer hincapié a todas las personas que nos estén escuchando, pues invitarles a que conozcan la zona de Morata, Chinchón. Tenemos una vega preciosa que ha sido la despensa de Madrid hasta los años 60. Ahora actualmente tenemos un gran cultivo de ajos de una calidad excepcional, tenemos aceite estupendo, tenemos vinos con denominación de origen, tenemos también buenos restaurantes, buenas cosas, ¿no? Muy buenas cosas, que ha costado mucho, mucho crearlas y mantenerlas. Y yo pienso que no es compatible este proyecto de estos señores, que me quedo corto diciéndoles que son unos impresentables, porque ya llevan desde el 2000 intentando colocarnos esto, ya lo intentaron y nos lo cargamos, afortunadamente todo el pueblo saliendo a la calle. Y quiero decir que no es compatible esta empresa, porque el sentido común, y sin ser ni médico ni experto ni nada de esto, dice que a nadie se le va a ocurrir comprar unos ajos, un aceite, un vino, irse a tomarse allí un buen cordero en los buenos restaurantes de la zona, donde estén quemando a pocos metros toda esta porquería, basura, porque en general es basura. Y pienso que, bueno, que hay que pararlo. Y es deciros también que os agradecemos mucho la oportunidad que nos dais y que estamos en el palo del 15M, que tenéis más razón que un santo toda esta movida que hay montada, y a ver si va cuajando, que se ha cuajado y va adelante. Y poco más que añadir, preguntarme si algo al respecto. Y yo quisiera saber si la mayoría de la población de Morata de Tajuña, de Loeches, son conscientes de el peligro que supone estas cosas. ¿Son conscientes o, bueno, pasan, tienen bastante información como para saber luego y miran para otro lado? Sí, y fundamentalmente, bueno, es verdad que la gente no tiene demasiada información. Nosotros, lógicamente, pues llevamos mucho tiempo en esto, hemos luchado mucho, hemos aprendido mucho de gente. Vemos que es que realmente está dentro de nuestro municipio, ¿no? Nos hemos movido por los pueblos alrededor y en general, pues sí están preocupados, pero quizá lo ven un poco más lejano. Y no es cierto, porque van a tener la misma contaminación, hasta incluso algunas poblaciones cerca de Morata, mucho más que nosotros. Pero bueno, la gente está muy preocupada, el momento que estamos viendo es complicado, la gente está intentando salir adelante, buscando un puesto de trabajo, el día a día. Y quizá, como la contaminación es una cosa que no te mata a corto ni medio plazo, sino que es a lo largo del tiempo, va contaminando cultivos, va contaminando suelos y sobre todo va afectando mucho a la gente muy joven y a... Es entendible. Entonces quizá no lo ven como un problema a inmediato, corto plazo inmediato. Sí, claro. Y eso quizás es malo. Y sí es verdad que por parte de las administraciones, como todos sabemos, pues no hay ningún tipo de... O sea, no les mola que la ciudadanía sepa y aprenda y pueda contrastar. No, hay que ocultar. Y bueno, aquí estamos nosotras, las asociaciones, los movimientos para darles... Y aquí está Agorasol también para reivindicar, para informar a la gente sobre todo, que luego ya cada uno sea libre de elegir, ¿no? Pero aquí estamos para informar. Y en la Soleada Verde decimos, si no hay planeta Tierra, no hay nada. Entonces, y que antes lo veíamos muy lejanos, ¿no? Pero yo pienso que cada año llueve menos, con lo cual esos tóxicos del humo son más inmediatos de lo que pensamos. No va a ser en el año 2020, porque cada año llueve menos, lo vamos a tener ahí más encima, va a estar en la tierra, como tú dices, Lorenzo, y nos lo vamos a comer. Y qué pena esos ajitos tan ricos, que te sepan a recauchutao. Sí, Raquel. Es muy importante, económicamente es mucho más rentable, socialmente, el reciclar, el reutilizar, el reparar. Date cuenta de que si todo esto se creara, daría muchos puestos de trabajo, además de, bueno, tener un medio ambiente muchísimo mejor. Que tanta falta nos hace. Sí, da muchos puestos de trabajo. Efectivamente. La basura es un negocio, no nos equivoquemos, y estas empresas lo ven como un negocio. Entonces, a estas empresas ya no se les da obras públicas, porque ya no hay pasta para obras públicas. Y el negocio del futuro es la basura. Entonces, ellos quieren acaparar el negocio y monopolizar el negocio. Ellos no quieren que se recicle ni que se reutilice. Es un negocio. Ni que se reduzca tampoco. Ni que se reduzca. O sea, esto es un gran negocio. Ellos tienen gente que lo único que hace son estudios de futuro, de negocios futuros. Y ellos saben que de aquí en adelante el negocio es la basura. Entonces, además quieren monopolizarlo. Y las administraciones se lo están permitiendo. Porque las administraciones les están dando los monopolios. Claro, claro. O sea, esto va mucho más allá de un tema medioambiental, es un tema económico. Y con esto se podría crear muchos puestos de trabajo en la zona que darían mucha riqueza y riqueza social. Pero en vez de hacer eso, es mucho mejor hacer un ERE, como han hecho en Portland Valderribas, para echar a mucha gente, porque para meter coches enteros en una chimenea e incinerarlo se necesita muy poquitos puestos de trabajo y da un beneficio muy limpio. Ahora, si tú tienes que hacer una inversión y crear una planta de reciclaje y de reutilización, primero tienes que hacer una inversión, pero también creas muchos puestos de trabajo. Y eso, claro, es una inversión social. Claro que sí. Es que lo renovable, todo esto, es reciclar los puestos de trabajo también. Es que el miedo que nos meten es que, uy, es que van a ir un montón de gente a la calle sin... No, es un reciclaje de puestos de trabajo. Si no hay minas de carbón, habrá campos eólicos o habrá campos solares. Es un reciclaje de mano de obra, no se van a quedar en la calle. Este es un miedo y es una mentira que nos están contando. Y sin embargo, también estuvimos hablando hace poco con Bioguía, ¿verdad?, de IFEMA, y nos decían que estaba creando muchísima riqueza y muchísima economía todo el tema ecológico, todo el tema de preocuparse por hacer las cosas de otra manera. Sí. Entonces, que no nos mientan, hay puestos de trabajo ahí para crear, pero que no les interesa porque a lo mejor lo otro les sale más rentable. Aprovecho para decir que el día 30 de noviembre en Madrid se acaba el plazo para pagar la tasa de basuras, que nos la cobran doble, porque ya no lo introdujeron en el recibo del IBI, pero después se volvieron a sacar el recibo de las basuras. Y tenemos la misma tasa, pero tenemos menos servicio. Entonces, ahora en vez de recoger 4 o 5 días, ahora recogen 2 o no recogen. Y si no, pues ya recojo yo, que es lo que tratan de hacer, ¿no? Bueno, este chascarrillo que me ha salido de madre... Sí, yo me quería meter un poco con los políticos, porque desde que yo tengo uso de razón he visto que las leyes las legislan para ellos. Y si uno se mete en el entramado, que invito a todas las personas que nos pueden escuchar que se metan en el entramado de estas empresas, siempre en los consejos de administración, en los altos cargos que son exconsejeros de gobiernos X, no me quiero meter con ningún tipo de sigla ni de un partido ni otro, sí, pero no. En el historial que le hemos sacado de los últimos 30 años, curiosamente, personas que han tenido unos cargos importantísimos, directores generales, presidentes de gobierno, se van con estos señores o con estas empresas a hacerles, a bailarles el agua, a hacerles la cama. O sea, esto es acojonante, perdonadme, y es que se indigna uno. O sea, ellos lo que pretenden es de cerrar sus circuitos y tener buenos asesores y pagarlos. Entonces, la basura, como es un gran negocio, y estas empresas nos tienen a la ciudadanía, o sea, no les importamos una mierda, así de claro. ¿Pero qué te puedes esperar? Por ejemplo, te pongo para puntualizar, FCC es una empresa, como todos sabemos, la llamamos y se llama la multinacional de las basuras. Por ejemplo, en Estados Unidos, sin ir más lejos, está operando con 3 cementeras, de las cuales tienen unas multas impresionantes por la administración. Pero les sale barato. Claro, porque han pagado, pero multas que yo no me quiero meter en cifras, pero bueno, increíbles. Y les sale mucho más barato pagar esas multas que hacer las cosas bien. Claro. Y en España, curiosamente, si uno investiga, no tiene ninguna multa. Y ha habido episodios en cementeras que hemos vivido en Morata de Ajuña, de episodios no deseados, donde han soltado la chimenea lo que no está escrito. No pasa nada. Aquí han bailado juntitos y se han ido a la cama juntos. Y son unos impresentables. Sí, lo que sí, te quería decir es que ¿qué puedes esperar cuando en un consejo de administración, por ejemplo, de una financiera, meten a una farmacéutica? Claro. Es que lo mismo en el consejo de administración de medio ambiente tenéis a, no sé... Yo tiro la pelota al tejado y hay muchas pelotas en los tejados y son impresentables. Claro que en sí. Las eléctricas, en las cementeras, en las multinacionales. Esto es un tema de raíz que habrá que cortarlo. La sociedad tendrá que despertar y la gente que viene detrás, yo ya tengo unos añitos, tendrá que luchar y esto intentarlo, porque esto es el cáncer de un país. Claro que sí. Es que esto es la teoría de la puerta giratoria. 4 años en la política para legislar y a los 4 años se van a la empresa privada, se enteran de qué es lo que necesita que se legislen y vuelven otros 4 años a la política. Y es la teoría de la puerta giratoria. Entonces se legisla a la medida de las empresas, no a la medida de los ciudadanos. Es mi opinión personal, personal. Pienso que tenemos muchos frentes abiertos, pero hay uno que si no lo cambiamos no vamos a poder cambiar nada, que es la ley electoral. Me parece injusta, me parece mal repartida, me parece que esto es lo que está provocando que haya partidos que gobiernen con mayorías absolutas todo el tiempo y a la larga hemos visto que lo mismo es 8 que 88 y yo pienso que si nos centráramos en cambiar eso tendríamos más posibilidades de cambiar todo lo demás, pero es mi opinión personal. Y creo que también es un problema de no conocer las leyes que tenemos, porque hay veces que tenemos leyes que podemos utilizar pero no las conocemos. Tenemos una ley de participación ciudadana del año 2006 que es la única, la medioambiental, que dice claramente que hay que consultar a la ciudadanía antes de hacer un proyecto de estos. Y todas las autorizaciones ambientales integradas desde el año 2006 son, como mínimo, voy a decir irregulares. Yo diría, de corazón lo diría, ilegales. Pero como mínimo, irregulares o alegales, porque esta ley no se ha hecho, pero en ninguna comunidad autónoma. O sea, no, estamos hablando de algo tan serio y tan gordo como que todas las autorizaciones ambientales integradas en toda España se han saltado la ley del 2006 de participación ciudadana. A ningún pueblo donde tiene instalaciones de este tipo se le ha preguntado. Ningún ayuntamiento, de ningún partido político. O sea, pero Raquel, si no nos consultan para cambiar la Constitución, que es la soberanía del pueblo. Pues pueblo, a lo mejor deberíamos de poner denuncias en todos los sitios donde hay instalaciones de estas características, claro, indicando que se suspendan inmediatamente porque hay una ley que se ha incumplido por parte de las administraciones, que es lo más grave, de lo más grave, de lo más grave. Pues a denunciar como locos antes de que suban las tasas judiciales. Así que, bueno, vamos a ir cerrando la entrevista. Estamos encantados de estar aquí con vosotros y, bueno, ya sabéis que en Agora Sol tenéis vuestro espacio. Nos encantaría que nos mandarais en micro abierto qué pasa con la carta de Koplovich. Pues mira, mañana nos reunimos Medio Ambiente Sol, miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza del Carmen, invitados todos los que queráis a participar en la asamblea, y mañana consensuaremos el texto y, bueno, pues pasado os lo podemos hacer llegar. Pues y a firmar y a mandarle a la señora Koplovich decirle lo que está haciendo. Eso, que nos interesa la contestación. Sí, bueno, más que la contestación, nosotros vamos a forzar con ella, lo que queremos forzar es una reunión. Muy bien. A ver si lo conseguimos. Claro que seguro sí. Que sí, se puede. Se puede, claro que se puede. Lorenzo, para terminar, ¿algo que quieras decir? Bueno, pues yo lo que quiero decir es que más allá, ¿no?, de quizás de la legislación que hay, que comentaba Raquel, de participación ciudadana, que ellos tratan de tumbar ante una denuncia o un contencioso, lo que está claro es que si la gente se informa, si la gente se conciencia, y nosotros sabemos que ahora es un mal momento, porque la gente, pues por culpa de la crisis, tiene otra serie de problemas que a lo mejor no son más importantes, porque yo soy de los que piensan que la verdadera crisis, la que no va a tener vuelta atrás y vuelta de hoja, va a ser la medioambiental, si no ponemos remedio ya. Exactamente. Pero lo que sí quiero hacer es un llamamiento a todas las personas que escuchen esto y decirles que si nos informamos y somos solidarios, pues estos proyectos se tumban todos por rechazo social. Y lo podríamos tumbar por rechazo social. Y podremos, Lorenzo. Ojalá. De a poquitos. Y tampoco quiero que decir, antes éramos cuatro más, en la, ¿no?, calle, como dicen, y ahora porque somos 4 millones, aunque decir, digan que no. Exactamente. Podríamos hablar de muchas cosas que hemos hablado con ayuntamientos, da la casualidad que son del Partido Popular. Hemos hablado con los 3 consejos reguladores que hay en Madrid, que se nos cae la cara de vergüenza de que puedan ser así, sobre todo en el caso del Consejo de los Alimentos Ecológicos. Una pequeña recomendación a la gente que oiga este programa. Pensaros dos veces gastaros el dinero en alimentos ecológicos. Pues ¿por qué? Por lo que hablábamos antes de la contaminación de los suelos. Las certificaciones ecológicas no analizan nada más que los fitosanitarios. Si alguien está sembrando en un suelo que está contaminado, por ejemplo, por metales pesados, y es posible, y no descartamos la posibilidad de acercarnos a una macrotienda como el Corte Inglés y analizar productos ecológicos a ver qué tienen dentro, pero nosotros pondríamos la mano en el fuego porque muchos de los productos ecológicos que la gente sin conocimiento, ¿no?, o de una forma sana pero ignorante, está pagando, y a lo mejor no son tan ecológicos. Entonces, es muy importante que nos concienciemos con el medio ambiente. Hay que informarse. Exactamente. y que nos solidaricemos, nada más. Sí, porque evidentemente los productos ecológicos que se venden precisamente en el Corte Inglés no son tan, pues, tan no ecológicos, creo que sean tan ecológicos. Ni evidentemente, ni en el Carrefour, ni nada de eso. Lo que decía Lola, que ahora está muy de moda ser ecologista, y si tú a un producto le porque pones vende. Ecológico o le pones que tiene omega 3, 4 o que la leche viene con calcio, ¿en qué momento se la han quitado? Digo yo, pues evidentemente vende mucho. Es decir, nosotros, como siempre decimos, nos fiamos de los huertos sociales, de la producción a pequeña escala. De y las los abuelas que criaban las gallinas. Efectivamente. Y los productos ecológicos de las grandes marcas, efectivamente hay que poner un ojo ahí. Mira, ya ahí ya tenemos otro programa, Lola. Claro que sí. Yo eso y lo del gente. Precio justo del comercio justo con Iberoamérica, mentira ahí, podridas, que me tiene eso indignadísima. Pues sí. Yo desde aquí quiero recomendar como último a la gente que se conciencie de eso, incluso de cuando ellos mismos se planteen sembrar un huerto donde lo siembran. Efectivamente. José Julián, para finalizar. Bueno, pues muchas gracias, y yo os prometo en un plazo corto de tiempo traeros algunos de los productos que hoy día creemos que son de los mejores. Si no los mejores, están ahí para que los podáis dar aquí y compartir con yo este ajos, programa. Yo quiero ajos para ponerme así. Eso, para los vampiros estos que nos están chupando. Sí. Nos va a hacer falta, ¿eh? Nos va a hacer falta muchos kilos. Sí. Bueno, yo no os digo el qué, si ajos, si vino, si aceite o si todo, pero algo desde la Asociación de Vecinos os vamos a pasar. Se os agradecerá muchísimo. Os lo prometo en un plazo muy corto de tiempo, ¿vale? Se os agradece muchísimo. Y esto lo vamos a ganar. Claro que sí, porque desde aquí, desde Ágora Sol, en la Soleada Verde, os recordamos que en Facebook podéis entrar en Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña para firmar las peticiones y concienciarnos todos un poquito y echar todos una mano al sistema medioambiental, que, como bien decía Lorenzo, creo que es uno de los problemas muy importantes. Sin planeta no hay vida, eso está claro. Muchísimas gracias, Raquel, por acuérdate de contarnos qué dice la Koplovich. Muchísimas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros, José Julián. Recordad que tenéis el micro abierto y que os esperamos por aquí para que nos continuéis informando. Gracias, buenos días. Porque es posible cuidar un gran planeta con un pequeño gesto. Ecogestos. Bueno, y hablando de residuos, hoy en Ecogestos os contamos cómo impactar menos en el planeta cuidando nuestra producción de basura. La reflexión para no crear la ingente cantidad de basura que generamos a diario es siempre la de reducir nuestro consumo. Por otra parte, muchos de los materiales que tenemos en casa se pueden reutilizar y otros se pueden reciclar. Pero bueno, ¿qué hacemos con la basura orgánica? Bueno, pues como en Andalucía ya sabemos que se la comen las gallinas. Pero hay otra alternativa para tratar estos residuos de manera más casera, sin impactar, y estamos hablando del vermicompostaje. Con el vermicompostaje o lombricompostaje estamos reduciendo el residuo orgánico, sobre todo vegetal, en un 90%. En la actualidad en España el 40% de la bolsa de la basura lo componen los residuos orgánicos, que en la mayoría de las ocasiones acaban en vertedero. El vermicompostaje doméstico puede hacer que ese residuo desaparezca y que por lo tanto no viaje, reduciendo el impacto de los vertederos, así como la huella de carbono que supone su traslado. Bueno, pero ¿qué es esto del vermicompostaje, no? Que a mí me interesa. Parece un palabra así extraño, pero bueno, es una técnica de compostaje que utiliza la capacidad de las lombrices para tratar los residuos orgánicos, fundamentalmente restos de naturaleza orgánica procedentes de restos vegetales frescos, es decir, que no hayan sido cocinados, generando así un producto que se llama el humus de lombriz. El vermicompostaje a pequeña escala, pues es una forma noble de convertir los desechos de la cocina en abono de alta calidad, sobre todo si el espacio es reducido. Para esta práctica es necesario un vermicompostador, que puede fabricarse uno mismo de forma artesanal o adquirir en una tienda especializada en compostaje doméstico. Que el vermicompostador es una especie de contenedor que no llega a ser más grande que un cubo de basura, donde viven las lombrices. Estos contenedores suelen costar entre los 70 y los 100 euros. Pero hay que tener en cuenta que es una solución a largo plazo y el beneficio al medio ambiente, pues, no tiene precio. Pero bueno, como siempre en Ecogestos y en La Soleada, os intentamos acercar otras soluciones, pues, más adecuadas a la capacidad adquisitiva de nuestro bolsillo últimamente. Así que vamos a explicaros cómo hacernos nuestro propio vermicompostador y luego seguimos con el tema de las lombrices, que sabemos que va a crear un poquito de reticencia. Lola, ¿qué necesitamos para hacer un contenedor de estos guapos? Pues mira, vamos a necesitar un 4 recipientes de pintura de 20 litros. Utilizar un recipiente de pintura o similar, ¿vale? O los que sea, dependiendo de la basura que produzcamos. Un taladro, un marcador y una regla para definir los agujeros, papel de diario, lombrices rojas, que esto yo ya tendré que investigar a dónde voy a buscarlas. Desperdicios orgánicos, pues los recortes de las verduras, el papel, el cartón, hojas secas, cáscaras de huevos, hierbas, café, té, etcétera, que no sean ni cítricos ni carne de ningún tipo. Entonces cogemos todos los recipientes, los agujereamos por abajo. Los orificios son para que, una vez el compost esté digerible como alimento, las lombrices puedan colonizar el nuevo contenedor. Vamos poniendo los recipientes unos encima de otros y en cada recipiente vamos acumulando desechos orgánicos antes de meter a las lombrices para que tengan materia de la que alimentarse. En cada contenedor ponemos papel de periódico y perforamos en el lateral para que la materia respire. Y ya tenemos nuestro contenedor. La cosa funciona que cuando pones las lombrices, pues van moviéndose de piso a piso. Tu basura la tiras en el primer piso y cuando pues ves que ya han acabado con que esta basura ya se ha convertido en el humus de lombriz, pues vas cambiando los pisos, los vas moviendo para ir facilitando el proceso desde que tiras los residuos hasta que las lombrices hacen su trabajo. En el último contenedor, que será el más amplio, se va acumulando este líquido que se le llama té de lombriz. Bueno, mucha gente le llama té de lombriz, pero es un líquido estupendo que será el abono perfecto para nuestras plantas. Pero no solo abono, sino que las protege pues de cualquier plaga, de cualquier infección, etcétera. Que no solo abono. Es medicina también. Efectivamente. Gracias. A mí me puede crear un poquito de asquito tener lombrices en casa, pero bueno, ellas tienen todo lo necesario para hacer que nuestras plantas estén maravillosamente alimentadas, protegidas y bueno, pues que tampoco pasa por tener unas lombricillas ahí si tienes un patio, una terraza, que no te van a molestar porque están haciendo su compost. Además, hay muchos cubos que están preparados para tenerse en casa. De hecho, los contenedores están perfectamente sellados para que ninguna de ellas salga, que además no creo que quieran, teniendo en cuenta que todo su sustento está dentro del contenedor. Sobre todo porque estamos también muy mal educados, ¿no? A que la basura es, ay, qué asco, ¿no? O sea, tú tienes una manzana, pero si pelas la cáscara ya empieza a ser basura y ya no nos gusta. Y en realidad siguen siendo alimentos y bueno, pues como nos comentaban los compañeros de Andalucía, pues es como tradicionalmente se hacía, ¿no? Además hay que tener en cuenta que este proceso no es ni un proceso ni oloroso ni sucio, todo lo contrario. Y además tenemos que empezar a familiarizarnos de nuevo con nuestro medio ambiente y que todos los insectos son necesarios y hay que quitarse un poco estos prejuicios, ¿no? Del rollo de las lombrices, etcétera. Además son muy majas. Sí. Y ellas mismas se controlan el sexo, etcétera. O sea que... Que nos van a dar guerra, hombre, que las tenemos allí en plan mascota y ellas hacen un trabajo que luego te va a beneficiar a ti. Entonces yo voy a hacerme un vermicompostador porque mis tomates de este verano necesitan un buen compostaje. Y además, ¿cuáles son los beneficios? Pues beneficios, es un producto 100% natural. La aplicación del humus de la lombriz mejora la retención del carbono en los suelos. Además, aumenta la cantidad de materia orgánica del suelo y se reduce el uso de pesticidas, dado que la aplicación de este humus de lombriz en su forma de té, como decíamos, protege a la planta frente a otras enfermedades. Ni el residuo ni el fertilizante viajan. Reducción de la huella de carbono. Además, aumenta la capacidad de retención hídrica del suelo en el caso de que utilicemos este humus para pues nuestro... Como dice Lola, si tienes una terraza estupenda, pues genial. Los que no la tenemos, pues más suerte. Bueno, siempre hay un rinconcito de poner unas lombrices ricas ahí. Reduce la erosión de la tierra. Aumenta la capacidad de aireación del suelo. El humus de lombriz tiene efecto fitopatogénico. Perdón, fitopatogénico. Pico, peto, pata, ¿no? Estamos hoy muy bien aquí en la soleada verde, con mucho sol y fitopatogénico, decía. Protege la raíz de las plantas y aumenta el rendimiento de las cosechas. Y en conclusión, el vermicompostaje provoca una disminución mayor de metales pesados que en el proceso de compostaje y el producto final, pues contiene hormonas que aceleran el crecimiento de las plantas. Bueno, pues hasta aquí la soleada verde de hoy, con muchas basurillas al frente. Pues sí, pero también hemos tenido visita, con lo cual siempre se agradece, porque siempre estamos solitas y hoy el estudio ha estado a rebosar de las maravillosas personas de la Asociación de Morata de Tajuña. Pues sí, y además hemos contado con una maravillosa iniciativa que siempre pone el punto positivo que necesitamos también en temas medioambientales. Así que Lola, pues hasta el martes que viene, a ver qué tema nos traes. Pues el martes que viene, como siempre, mucho sol, muchas noticias y ya indagaremos por ahí a ver qué se cuece. Bueno, pues como siempre decimos en la soleada, menos para vivir mejor y ahora sí, menos residuos. Camino, mucambo.